Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Comenzamos con un nuevo programa de Paraíso Infernal. Como siempre, Arcan ya se encuentra listo y dispuesto junto a Abel Montesinos para iniciar una nueva jornada de buen rock con temas nuevos, pero también clásicos de la historia. Todo ello a través de www.paislobo.cl en Osorno y www.santotomasradio.cl en Puerto Montt. Saludamos a todos quienes nos escuchan por el solo hecho de estar ahí y corroborar que la música rock sigue tan viva como siempre. Recuerden, de paso, paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro correo para solicitar temas, para entregar críticas o consejos. De hecho, algunos de los cambios de la temporada 2 se basaron en lo que algunos amigos nos dijeron. También pueden programar un tema, también pueden avisar de tocatas o para tocar a tu grupo si lo tienes. Todo ello y lo que estimes conveniente, puedes hacerlo. Incluso si quieres desahogarte porque se encuentran con esas personas típicas que odian el rock, nosotros lo hacemos por ustedes, así que ya lo saben, paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro medio de contacto. Hoy vamos a iniciar el programa recordando grandes discos que en este caso fueron editados entre 1980 y 1990. Vamos como siempre a seleccionar dos y escuchar un tema de cada uno para disfrutar de aquellas joyas que a pesar de tener ya sus años, aún se mantienen vigentes. Comenzamos revisando un disco que fue editado en 1982 de Blue Mask, propiedad del gran Lou Reed, originario de Brooklyn, Estados Unidos, y quien es considerado el padre del rock alternativo, primero como líder del grupo The Velvet Underground y luego en solitario, quien lamentablemente falleció el año 2013 a la edad de 71 años por problemas de salud. The Blue Mask es el undécimo álbum de Lou Reed. Este disco es el primer trabajo publicado por el músico tras superar una larga adicción a las drogas y al alcohol. Y nosotros, en Paraíso Infernal, lo vamos a recordar con el tema que da nombre al disco, The Blue Mask. Y luego, escucharemos un disco lanzado al mercado el 17 de abril de 1989. Me refiero a Doolittle, de la banda estadounidense de rock alternativo e indie rock Pixies, siendo este su segundo disco de estudio. Hablemos primero un poco de la banda. Pixies se formó en 1986 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, por Black Francis en voz y segunda guitarra, Joey Santiago, primera guitarra, Kim Dell en bajo y voz y David Lovering en batería, teniendo dos periodos de 1986 a 1993, cuando se separan pero vuelven a juntarse el año 2004 hasta la fecha. Tienen en total 5 discos de estudio, y este que traemos a colación, Doolittle, es el segundo de la banda. La temática del disco es poco convencional, con referencias al surrealismo, la violencia bíblica, la tortura y la muerte, lo que contrasta con el sonido limpio de la producción. De este disco con historia, vamos a escuchar el tema Here Comes Your Man. Entonces, comenzamos esta nueva edición de Paraíso Infernal, recordando grandes discos que vieron la luz entre 1980 y 1990, Comenzamos primero por The Blue Mask, álbum del legendario Lou Reed, y lo recordamos con el tema que da nombre al disco, The Blue Mask, y luego avanzamos hasta 1989, cuando el grupo Pixies saca al mercado su segunda publicación, Doolittle, de la cual escuchamos el tema Here Comes Your Man. We'll be right back.

Aprovechamos ahora en Paraíso Infernal de revisar algunas noticias del mundo del rock. Fíjense que en una reciente entrevista, el guitarrista y vocalista de Metallica, James Hetfield, indicó que a Cliff Burton, bajista original de la banda y que lamentablemente murió en un accidente en 1986, no le habría gustado el trabajo realizado por el grupo en la década del 90, algo que yo creo muchos de sus fans comparten. Hetfield indicó en declaraciones a Tim Rob, que luego son reproducidas por Rockaxis, que el bajista habría mostrado un desacuerdo con el rumbo que estaba tomando esas canciones. Habría tenido un aliado que estaría en contra de esa reinvención o la versión YouTube de Metallica, señaló el vocalista. Profundizando sobre aquella época, el músico admitió no sentirse cómodo con lo que estaban preparando en el estudio, aunque piensa que habían grandiosas canciones. Mi opinión es que toda la imaginería y cosas por el estilo no eran tan necesarias, y la cantidad de canciones compuestas diluyeron la potencia del veneno de Metallica. Recordemos que la banda anda promocionando su última producción, Hardway to Self-Destruction, que los trae a Chile el próximo año, pero nosotros los vamos a recordar con Cliff Burton en un clásico de su primer disco, Kill 'Em All, de 1983, con Anesthesia Pulling Teeth. Y en otras informaciones, los alemanes de Creator informaron que pondrán a la venta su 14th trabajo de estudio, titulado Good of Violence, en enero del próximo año, de la mano de Nuclear Brass Records. Good of Violence ha sido grabado por el productor Jens Borgen, quien también se ha hecho cargo de las mezclas en los Fascination Street Studios. La masterización ha recaído sobre Tommy Lindgren, también de los Fascination Street Studios. Ahora acaban de publicar algunas fotos del rodaje del videoclip de la canción que le da título a este nuevo álbum, pero nosotros vamos a escuchar una canción de su último trabajo del año 2012, titulada Phantom Antichrist, esto es From Flood into Fire. Escuchamos algunas de las informaciones del mundo del rock y terminamos este espacio con buena música. Primero, recordando al bajista de Metallica, Cliff Burton, quien lamentablemente falleció en un accidente de tránsito, pero lo recordamos con Anesthesia Pulling Teeth, de su primer disco de 1983, Kill 'Em All. Y luego, seguimos con el thrash metal de Creator, banda que prepara su nuevo material para el 2017, y nosotros lo recordamos con el tema From Flood into Fire, de su último disco del año 2012, Phantom Antichrist. sing for pain I once endured. Men take wisdom finding thee, mystery divine. Seguimos disfrutando de buena música en Paraíso Infernal y en esta oportunidad vamos a escuchar a grupos que ya son clásicos del rock y comenzamos con uno que es originario de Londres, Inglaterra. Se formó en el año 1969 y a pesar de los cambios en su formación y algunos periodos de inactividad, se mantienen vigentes hasta el día de hoy. Nos referimos a UFO. Según la crítica, esta banda cultiva el hard rock y el heavy metal, siendo considerados como una pieza clave y una de las principales influencias del movimiento conocido como la nueva ola del heavy metal británico, que se formó a fines de la década de 1970. Ellos tienen un total de 21 discos de estudio a la fecha y nosotros vamos a escuchar el tema Let It Roll de su disco de 1975, Forcing It, el que se grabó con la siguiente formación: Phil Mock en voz, Michael Cherker en guitarra eléctrica, Pete Way en bajo, Andy Parker en batería y como músico invitado Chick Churchill en teclados. Y luego escuchamos una banda estadounidense que se formó en 1979 en Augsburg, Nueva York. Nos referimos a una de las grandes bandas del heavy metal y power metal, Manowar. Son conocidos por romper el récord Guinness de 190 decibelios de la banda con el sonido más potente del mundo en más de una ocasión. Y además dieron el concierto de heavy metal más largo de la historia, que duró 5 horas y 10 minutos en Bulgaria en el año 2008. La banda ha vendido alrededor de 10 millones de álbumes en todo el mundo, abanderados de lo que ellos definen como el true metal o el verdadero metal. Tienen a la fecha 13 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema de su disco King of Metal de 1988, que es el sexto de esta agrupación, cuya formación para hacer este disco fue con Eric Adam en voz, Rusty Boss en guitarra y teclados, Joey DeMaio en bajo y Scott Columbus en batería. Nosotros disfrutaremos del último tema de este disco titulado Blood of the Kings. Entonces, ahora en Paraíso Infernal, vamos a escuchar bandas clásicas del rock, específicamente del heavy metal. Primero, los ingleses de UFO con su tema Let It Roll de su disco de 1975, Forcing It. Y luego, los estadounidenses de Manowar y el clásico Blood of the King de su disco de 1988, King of Metal. La historia también está presente en Paraíso Infernal. aunque ya hemos hablado de este tremendo recital, vale la pena recordarlo, porque este sábado 19 de noviembre del año 2016, Black Sabbath aterriza en Chile, específicamente en el Estadio Nacional, para despedirse de sus fans con el tour The End World Tour. Sin duda, un evento histórico para todos los amantes del rock pesado, sobre todo por la presencia, al parecer por última vez en Chile, de los padres del heavy metal. Y nosotros los vamos a recordar y los vamos a alabar con uno de sus grandes temas en vivo. Esto es Paranoid, tema que, recordemos, es parte de su disco del mismo nombre, editado en el año 1970. En tanto, para el 29 de noviembre, en el Teatro Nescafé de las Artes, se ha programado el concierto de la banda de post-rock formada en Chicago, Illinois, en 1990, Tortoise. Esta banda está actualmente formada por John McHenry en batería y percusión, Doug McCombs en bajo, John Herdon en batería, teclados y vibráfono, Dan Bidney en percusión y Jeff Parker en guitarra. Ellos tienen 10 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar el tema Pray for You Coffin, de su disco del año 2009, Become of Answer Torchip. Ahora, escuchamos bandas que pronto estarán en nuestro país. Primero, a los maestros de Black Sabbath, quienes llegan a Chile este sábado 19 de noviembre como parte de su gira de despedida de End World Tour. Y lo recordamos con el tema Paranoid, completamente en vivo. Y luego, escuchamos el post-rock de Tortoise, quienes estarán en nuestro país el 29 de noviembre. Lo recordamos con el tema Prepare Your Coffin, de su disco del año 2009, Become of Answer Chip. Que lo disfruten. Vamos ahora en Paraíso Infernal a escuchar y conocer un poco más de algunas bandas chilenas. En este capítulo vamos a echar un vistazo a algunas agrupaciones que son relativamente nuevas en la escena rock nacional. Vamos a comenzar por una banda formada en el año 2009 en Santiago de Chile y que cultiva el indie rock, formada por Sebastián Gallardo, voz y guitarra, Fernando Lamas en guitarra, Juan Aguirre en bajo y Matías Peralta en la batería. Nos referimos a We Are The Grand. Su primer álbum de estudio, lanzado en el año 2012, fue titulado Until The Morning, donde llamaron la atención de nuevos seguidores chilenos y extranjeros. Posteriormente, lanzaron sus dos EPs en los años 2009 y 2010, titulados The Grand y Chasing Light. El segundo álbum de estudio, lanzado el 8 de marzo del año 2016, titulado Volver, fue publicado en su página oficial, donde pudo ser descargado gratis por 24 horas. Un mes más tarde, We Are The Grand presentaría su nuevo disco en el Teatro Nescafé de las Artes, tocando canciones como Volver, Soy, Dos, entre otros de su antiguo álbum. Nosotros vamos a escuchar el tema Save Me, de su primer disco Until The Morning, del año 2012. Y luego escuchamos a Haces Falsos, banda de pop rock formada por Cristóbal Briceño, Simón Sánchez, Martín del Real, Francisco Rojas y Daniel de la Fuente. Desde el año 2005 hasta el 2011 fueron conocidos bajo el nombre de Father Makers. A partir de abril del 2011 comienzan una nueva etapa como Haces Falsos, la que el guitarrista Héctor Muñoz abandonaría en marzo del año 2012. El mismo Cristóbal Briceño explicaría en una presentación que terminamos de contar un cuento que fue Father Makers y ahora nos disponemos a contar otro. Ellos tienen tres discos de estudio y nosotros vamos a escuchar una de sus canciones más conocidas, Estudiar y Trabajar, de su disco del año 2012, Juventud Americana. Entonces, resumiendo en este espacio donde escuchamos a nuevas bandas chilenas, primero, We Are The Grand y su tema Save Me, del disco Until The Morning del año 2012, y luego, Haces Falsos y su tema Estudiar y Trabajar, perteneciente al álbum Juventud Americana del año 2012, lo nuevo del rock chileno también presente en Paraíso Infernal. Save me! nunca seré un artista nacional. No te voy a revelar un frágil mundo interior, solo te voy a sacudir. Hemos llegado al final del programa de hoy. Agradecemos a www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno para todo el país, donde nos puedes escuchar los días viernes en formato de podcast. De hecho, incluso si tú estimas conveniente, nos puedes descargar y escucharnos más tarde. Y también agradecemos a www.santotomasradio.cl, radio de la Universidad Santo Tomás en Puerto Montt, donde nos puedes escuchar todos los jueves a partir de las 20 horas. Agradecemos a ambos por permitirnos ser parte de su programación, y así ustedes nos pueden escuchar. Y nuevamente también les recordamos, nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com para lo que necesiten, por ejemplo, para programar música, avisar de tocatas, ideas para el programa en la temporada 3, grupos para los especiales, o si quieres que toquemos a tu banda, todo ello puedes hacerlo a través de paraísoinfernalosorno@gmail.com. Nosotros ahora vamos a finalizar este capítulo con una ascensión que incluimos en esta temporada 2, el antes y el después, donde escuchamos primero el original y luego el cover de un tema realizado por alguna banda, y finalmente ustedes, como siempre, deciden cuál de ellos es el mejor, aunque algunas veces ambos temas son bastante buenos. En esta oportunidad, el tema elegido es Perfect Strangers. La versión original de este tema corresponde a la gran banda inglesa Deep Purple, quienes incluyen el tema en su disco del mismo nombre, que fue lanzado al mercado en 1984. La canción trata acerca de las experiencias y sentimientos de una vida anterior y la forma en que éstas se conectan con uno. Es una conversación entre el ser de una vida anterior y el de hoy, pero estos, como dice la letra, deben permanecer como perfectos extraños. Es una de las pocas canciones de Deep Purple que no cuenta con un solo de guitarra u órgano, pero el guitarrista y uno de los fundadores de esta banda, Richie Blackmore, declaró que esta es su canción favorita de The Purple. Posteriormente, el grupo noruego de black metal sinfónico, Dimmu Borgir, realiza una versión de esta canción que la incluye en su disco del año 2009, Abra Adabra. Por lo que ahora, para finalizar, escuchamos primero el tema original, Perfect Strangers, del grupo Deep Purple, y que pertenece al disco del mismo nombre editado el año 1984. Y luego escuchamos el cover realizado por la banda noruega de black metal sinfónico Dimmu Borgir, el tema Perfect Strangers en su versión, incluido en su álbum del año 2010, Abra Cadabra. Con esto nos despedimos, que estén todos ustedes muy bien y nos vemos pronto en la próxima edición de Paraíso Infernal.